Bueno, el encuentro trató sobre la firma de un convenio, de un acta de colaboración que se firmaron entre los gobernadores de las provincias de Neuquén, Río Negro, intendentes municipales y funcionarios locales y regionales, que a través de eso se forma la Comisión de Coordinación de Transporte Urbano y Suburbano. Sería la unidad administrativa número 2, que sería la región metropolitana, que incluye todo lo que es la región de la Confluencia, el Cuy, todas las regiones aledañas, y donde todos los municipios y las provincias se comprometen a trabajar en políticas en conjuntos para el mejoramiento del transporte urbano y suburbano de toda la región. Claro, hay un reglamento básico de cómo va a funcionar, digamos, donde cada uno de los participantes que desde cada municipio y provincia tienen la misma participación, o sea, es equitativa para todos. El primer acto simplemente fue formal, donde se llevó a cabo la firma del acto, pero la agenda y los temas a tratar recién se van a tratar el jueves 23 de febrero, que va a ser la próxima reunión, en un lugar que todavía no está determinado, definido, pero a partir de ahí ya se va a establecer la agenda. Cada uno de los municipios va a llevar su problema de transporte y en base a eso se van a empezar a través de la comisión, se van a empezar a trabajar en eso. Y estuvo presente el gobernador de Neuquén, estuvo presente su secretario de Transporte de Río Negro, el de Neuquén, estuvo presente gente de movilidad de Neuquén, estuvo presente el secretario de Obras de Provincia de Río Negro y de Neuquén, intendentes de Plotier, Cinco Saltos, bueno, estuvimos nosotros, Fernández Oro, referentes de toda la zona.